de la comunicación comunitaria a la gran periodista, entre otros medios, de Página 12, Luciana Bertoia, que ya está en la otra punta del cablecito con el tachito de tomate al natural. No sé si te acordás de esa imagen. Bienvenida, Luciana. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la generosidad. No, por favor, gracias a vos por tu trabajo. Primero que nada, Juan Pablo Bertolini, de este lado, Luciana, por tu trabajo, por tu compromiso también con hacerlo de la mejor manera posible, empecinándote, a contrapelo de lo que pasa en el mundo, podríamos decir, para arrancar lejos de la Argentina, Luciana. No sé cómo lo ves, al ejercicio del periodismo, que después con la llegada de la tecnología también es el ejercicio de la comunicación mismamente. Bueno, es todo un desafío, ¿no? Porque cuando parece que ahora con inteligencia artificial se pueden escribir artículos, pensar que tenemos que seguir revisando archivos y demás, parece que estamos hablando de un periodismo de hace 50 años, pero que efectivamente es necesario y que no se hace de otra forma. Así que me parece que es todo un desafío, y sobre todo en estos tiempos enfocarse en tratar de sostener algunos temas, de demostrar que hay un montón de cuestiones que todavía no se saben, sobre todo vinculados a los años del terrorismo de Estado. Muy bien. Ahí hay un pendiente, pero inclusive podríamos decir qué pedazo de pendiente que tenemos con lo que ocurrió, con lo que se hizo, con los crímenes de la dictadura en nuestro país. Y lo digo a propósito de que, por ejemplo, no está ventilado el aspecto de los crímenes económicos que fueron impulsados desde el gobierno mismamente de la primera junta militar en del 76 en adelante, ni que hablar del hecho consumadísimo de que solo un 20% de los genocidas condenados está en cana, Luciana. Seguramente tenés una visión que nos aportará para esta conversación a partir de esto que lo dejo picando ahí. Sí, me parece que hay grandes pendientes. A ver si no te voy a decir que se cortó la comunicación, porque medio que esos tuc, tac, tac, vos ya te das cuenta que se trata de eso mismo, pero por supuesto, mientras las manos mágicas ahí están redializando el número que nos dio Luciana para comunicarnos con ella, te la estiro un poquito contándote que Luciana es una grosa del periodismo, pero que además, por algunos aspectos de su laburo como periodista de investigación, como ella misma nos decía, esto de andar revisando los archivos y demás, también ha sido víctima no solo de las agresiones verbales de la derecha, de otros comunicadores que son también la derecha, de los ensobrados de siempre y demás, sino que también ha sido víctima de amenazas, y esto bastante recientemente. Por supuesto que es un tema sumamente delicado, y lo de las amenazas, además, por ahí hablarlo acá en el medio del interior del país, es una cosa bastante distinta y distante de lo que es vivir allá en Capital Federal, como insistimos en seguirle diciendo. Luciana, seguramente nos dejas, a partir de esta interrupción telefónica, otra percepción de la realidad a partir de las intimidaciones de las que has sido víctima, Luciana. Sí, bueno, eso fue aparentemente un grupo de represores que están detenidos en la unidad 34 de Campo de Mayo. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto, sí. Perfecto. No, escuchaba unos ruidos. Sí, es un grupo que se llaman Los Muertos Vivos, que tiene una cuenta de Twitter o X desde julio. Esto es contemporáneo con la visita que hicieron 6 diputados al penal de Ezeiza, donde está alojada la otra parte de la población de lesa humanidad. Y bueno, me hacen una invitación sin firmas, sin nada por el estilo y en tono jocoso a verlos en Campo de Mayo. Que por supuesto lo que hay que decir es que si estas personas efectivamente quieren hablar conmigo o con cualquier otro periodista, tienen otras vías para hacerlo, cómo sería a través de sus abogados, ¿no? Claro. Por eso yo contesté que si quieren hablar de dónde están los desaparecidos y dónde están los bebés que se robaron, voy con gusto. Muy bien, ahí está. Muy valiente de tu parte, Luciana, lo digo a la pasada. Y a propósito de que estos ñatos, estos condenados por los delitos más atroces que recordemos en nuestro país, se quedaron con, bueno, con una parte de la verdad que todavía no conocemos, que todavía no conoce la sociedad argentina, y esto no hace más que fortalecer también la necesidad de seguirles condenando. En parte lo que refiere Luciana es a que si quieren hablar a través de sus representantes legales, están en todo su derecho y es la vía que corresponde. No es lo mismo, no es lo mismo un acusado de un crimen o de un delito cualquiera que un genocida condenado y que está en cana, y eso también hay que saberlo marcar. Por supuesto que ahora volvemos a intentar la comunicación con Luciana en sexto. Bueno, todos los Terminators terminaron mal, dice Mayans, desde el separador de Radio Kermés. Che, bueno, no nos vamos a dar por vencides, ni aún vencides, y seguimos con Luciana Bertoia conectada de alguna manera con un alambrecito también en una comunicación que nos empecinamos en sacarla adelante, porque Luciana es una de las personas que se empecina también en laburar, no sé si a la vieja escuela, Luciana, o con los mismos mecanismos, o cómo se explica esto, pero periodismo de investigación también es una característica de esta época con el gobierno de Milei, que el periodismo de investigación va detonando cositas, como fue con la visita de legisladores a los genocidas en Ezeiza, también pasó con los alimentos en su momento que retuvo la Petovelo desde el Ministerio de Capital Humano. Pregunta abierta, Luciana, por supuesto convocándote a reflexionar con nosotros en un mundo que está pata para arriba, tan pata para arriba que vuelve a estar parado al derecho, pero bueno, la Argentina de Milei, Luciana. Sí, claro, a mí me pareció que de hecho el pedido de acceso a la información que había hecho Ari Lizalad, que destapó que están concentrando, guardando alimentos, yo creo que fue un quiebre. Bueno, después vino todo el episodio, la visita a los genocidas, lo que fue surgiendo. Y también lo que hay que decir es que se le dio una cobertura en algunos medios muy amarillista a este tema, muy banalizadora, que a mí me parece que no contribuyó. Pero bueno, esa es mi impresión del tema, pero sí creo que el periodismo tiene mucho para hacer en este gobierno, que además, bueno, yo justo mencionaba que Ari Lizalad hizo un pedido de acceso a la información y destapó un escándalo de un gobierno en el cual la pobreza es del 52,9, que retiene alimentos para que no lleguen a los barrios. Fíjate también, Juan Pablo, que el acceso a la información es algo que se está poniendo en restricción también con este gobierno. Hace muy poco firmaron el decreto reglamentario de la ley de acceso a la información, que impide, por ejemplo, que dice que hay cuestiones que son de la vida privada que no se pueden conocer, que también impide, por ejemplo, conocer cómo se toma una decisión, o sea, cuáles son los antecedentes de una medida política del gobierno. Bueno, estamos discutiendo estos temas que creíamos que había cierto avance. No quiero decir que el resto de los gobiernos eran demasiado transparentes, a ningún gobierno le gusta que lo estén investigando, pero claramente hace un desafío frente a estos temas y tiene una posición muy beligerante con respecto al periodismo. Tanto así, Luciana, que incorporaron el principio de buena fe para penar a quienes realicen pedidos de acceso a la información pública, a documentos y cuestiones relacionadas, ellos dicen, con la vida privada de los funcionarios. Ahora bien, cuando se invisten de funcionarios, ¿no dejan un poco la privada de lado al transformarse en personas públicas? Bueno, era obvio que había un retroceso que otro con el gobierno de Milei y compañía, pero Luciana, pasó Menem y dijo, se pasaron tres pueblos, loco. Bueno, de hecho yo hice un pedido de acceso a la información sobre las visitas y me terminan confirmando que efectivamente estuvo la del 11 de julio, ya sabíamos, la del 15 de marzo, que bueno, yo también ya lo tenía más o menos reconstruido porque había visto alguna publicación y después con los chats que aportó Lourdes Arrieta. Pero, ¿qué me dicen? Yo le pregunto en el pedido de acceso a la información si en los últimos 2 años, por ejemplo, entraron Benedict Ferreira y Victoria Villarroel, Montenegro y Victoria Villarroel. ¿Por qué les pregunto esto? Bueno, porque sabíamos que Victoria Villarroel iba a la cárcel, pero sobre todo porque en los chats que aporta Lourdes Arrieta se puede leer que cuentan que Montenegro había dicho que él había ido el año pasado con Victoria Villarroel, con Alberto Acef y con otros integrantes de Cambiemos a las cárceles a ver a los presos de lesa humanidad y que nadie se había enterado. Entonces dije, bueno, si estas personas eran diputados en ese momento o asesores de diputados, esa información debería ser pública, porque aparte me venía contestando el Ministerio de Seguridad que las visitas habían tenido carácter institucional. Y que me dicen que, bueno, no, eso no tiene interés público. ¿Cómo no va a tener interés público? ¿Y cómo se fija si es o no de interés público? ¿Quién lo fija? No, no. Lo fija un funcionario del Ministerio de Defensa haciendo una interpretación antojadiza de lo que dicen las normas, que no es justamente en los casos que hace que una información sea de interés público, es básicamente en lo que yo estaba preguntando. Así que bueno, insistiremos con este tema, pero remarco, este es un tema, el acceso a la información y el vínculo con el periodismo va a ser un tema muy problemático de esta administración, que lo vienen diciendo periodistas de distintas orientaciones políticas, con distintas trayectorias. Bueno, el presidente, al único que ensalzó como un periodista que sabe hacer las cosas, es a Trebuch. Pero después el resto de los periodistas somos todos ensobrados, chantas y demás. Y que además al lado de los legisladores, las legisladoras, Luciana, parece que salvás la ropa, ¿no? Porque no llegás a tener cola como una rata, digamos, y te trata bien casi el presidente, que hay que decirlo, hay que abordarlo. Lo abordamos con un poco de humor a la pasada, Luciana, y te agradezco la grandeza también de reírte de las tonteras que se me ocurren. Pero, digo, no es el primer presidente que no da conferencias de prensa, ¿viste? Y por ahí arranca también el punto. Tenemos en el Poder Ejecutivo a personas que le responden solamente a quienes les parece, cuando les parece oportuno y de la manera en la que les parece y que es conveniente para ellos, porque la verdad es que las entrevistas de Majul, lo extrañamos un poco a Majul agarrándose las manos con Mauricio Macri, pero nada como dejar pasar los colectivos que manda el fanfarrón y mentiroso que tenemos por presidente, y eso corre por mi cuenta. Usamos la información con fines extorsivos, les periodistas de investigación, Luciana. No. No, porque sería con fines extorsivos. En todo caso, lo que hacemos es poner el ojo en algunos temas que a cualquiera de nosotros nos pueden interesar. Yo, en general, investigo temas vinculados a justicia o al proceso de verdad y justicia. Y bueno, y eso es lo que hacemos, ¿no? A mí me parece que hay que revalorizar el trabajo del periodista. Por parte de todos, y sobre todo lo que tenemos que exigir es respeto. Me parece que eso es lo fundamental, y a mí realmente si el presidente da o no da conferencias de prensa, qué sé yo, me parece que es un claramente lo que se vio, por ejemplo, cuando fue a Estados Unidos, es que él rehuyó las instancias de tener contacto directo, que incluso pudieran responder preguntas, ¿no? Por ejemplo, lo habían invitado al Council of Americas y dice que no fue porque ya había estado acá cuando se reunió en Parque Norte, o no, creo que fue en Parque Norte. Pero lo que explicaba, por ejemplo, el corresponsal de La Nación, es que allá lo que hacen son preguntas, no claro. Es una exposición. Entonces, bueno, me parece que es claro que el presidente rehúye a todos esos temas, lo deja en manos, bueno, en algunos casos de Adorni, sobre todo en lo que es el manejo más público, y después el manejo más en off the record me parece que está restringido a Santiago Caputo, que es una persona que no ni siquiera tiene un cargo formal en la administración pública. Eso por un lado, sí, pero me parece que también el otro tema es que si restringen lo que es el acceso a la información pública, porque ponele que no vas a una conferencia de prensa, pero si vos haces un pedido de acceso y no te lo contestan y te hacen perder el tiempo y te dicen que esto no es interés público, cuando es claro que es un interés público, porque incluso lo que ellos están citando así lo denota, bueno, ahí estamos viendo un gobierno que quiere obstaculizar que se conozca la verdad. Tal cual, que obstaculiza, de hecho. Yo arrancaba con el tema de, ¿sabés qué lo pensaba AMLO? ¿Viste? Andrés Manuel López Obrador dejó prácticamente una tradición, porque parece que la Sheinbaum va a seguir con las mañaneras, y es una mirada, una visión totalmente distinta de la realidad y sobre todo del deber y del compromiso de quien ocupe la primer magistratura, sea primer ministro, presidencia o lo que fuera, con respecto justamente a lo que le corresponde, a lo que le debe a una sociedad que necesita como al aire la información. Por eso me lo proponía desde ahí, desde la cuestión, che, ¿doy conferencia de prensa o no doy conferencia de prensa? Ya arrancamos por dos caminos que van en 180 grados de diferencia el uno del otro. Y por supuesto, nada más queríamos saber de los caniles de los perros en Olivo, Luciana. Bueno, sí, qué sé yo, en realidad dicen que tiene nombre y apellido, o al menos tiene nombre el decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública, que podría llegar a ser el decreto Conan, pero bueno, me parece que hay temas bastante más importantes que los perros del presidente. Sí, bueno, ahora por ahí le aparece un nombre medio hindú, porque aparecieron los bots y la usina hindú a pleno esta semana con los mensajes que demonizan, persiguen, insultan a cualquiera que piense o que la vea distinta que el presidente, pero incluso a los que la ven más o menos como él, también le lloverán insultos y maldiciones diversas. Está buenísimo charlar con Luciana Bertoia, que está por unos segundos más todavía. ¡Aguantá! En la siesta que no fue, y estoy contentísimo, estoy saltando en una pata de solo escucharte hablar en directo con nosotros, Luciana, sobre todo en una época que creo que va a quedar para el recuerdo y para la revisión histórica como una zona de gran caída en esto de la potencial libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de prensa, las amenazas por otro lado, tiñéndolo todo, y estas cuestiones particulares a las que nos acostumbramos. Los presidentes o las presidentas le responden solo de alguna manera responden o tienen que buscar una manera. Me acuerdo de que a Cristina, por ejemplo, ya en un momento no se pudo permitir más las conferencias de prensa porque el aparato mediático hegemónico de la Argentina se las tornaba imposibles, y por supuesto hay que sopesar la cuestión política y demás. Pero vamos a quedar, va a ser una gran discontinuidad de lo que es el derecho al cívico a la información, a informarse bien y demás, o de acá en adelante es todo para toda la cosecha, Luciana, vamos a hacer así. Mira, no sé cómo vamos a hacer. Yo tengo mucha fe y tengo muchas, más que fe, muchas expectativas en que el periodismo se ponga a investigar, que pueda que pueda suplir esta falta de palabra pública por ahí, porque bueno, muchas veces la palabra del presidente la tenemos en las redes sociales, o la tenemos con periodistas que son más o menos afines, o con, bueno, con Susana Jiménez, que es una animadora. Bueno, si no está esa palabra pública contestando preguntas, bueno, habrá que investigar, y me parece que nos plantea esta etapa un desafío para todos los periodistas, porque bueno, hay que informar, hay que explicar qué es lo que sucede con un gobierno que quiere reducir el Estado, que quiere garantizar negocios para algunos amigos, que quiere despedir, amansarlo a trabajadores también. Bueno, me parece que hay muchos desafíos, y yo la verdad es que tengo muchas expectativas en lo que podamos hacer desde el periodismo. Muy bien, yo creo también, Luciana, que es una etapa de un gran aprendizaje para la ciudadanía toda, y el periodismo, les comunicadores, no podemos estar afuera de ese paquete, de esta responsabilidad también, a la que las autoridades por ahora le vienen rehuyendo de la mejor manera posible, y por supuesto, o ni siquiera cuidándose de la forma de la que la rehuyen. Es una gran convocatoria esta histórica, digo, para ver cómo salimos de acá en adelante. Hay que recordar, antes de despedirte, Luciana, que de haber sido, de haber estado en vigencia esta modificación de la libertad del acceso a la información pública durante el gobierno de Alberto Fernández, no nos hubiéramos enterado del festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez, ¿no? Digo, para ponerle una nota. Sí, nos enteramos por una filtración de una foto, básicamente, pero sí, gracias a que estaban, que por ejemplo se podía acceder a los registros de visitas, supimos, entre otras cosas, quiénes entraron a Olivos, quiénes habían entrado antes también a verlo a Macri, ¿te acordás? Con las visitas de algunos jueces, como Mariano Borinsky, o Gustavo Hornos, o el fiscal Raúl Ple, todo eso surgió a partir de que se logró tener acceso a los ingresos a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada, que permite, bueno, echar luz en algunos temas. Muy bien. La verdad, Luciana, insisto, es un gusto para nosotros haberte tenido unos minutitos en la siesta que nos fue y en Radio Kermés, y por supuesto acá queda mucha tela para cortar, sobre todo en cuanto a la libertad de expresión y al derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la misma. Te estamos muy agradecidos y queremos dejarte un poco apretada en nuestra agenda para que, si el día de mañana tengas unos minutos más para abordar estos compromisos, lo hagas de la mejor manera, convencida también de que te vamos a tratar como a una campeona, porque la verdad estás en un nivel impresionante. Nos encanta leerte siempre, informarnos sobre todo de estos aspectos que no terminamos de abordar hoy, no ahondamos por falta de tiempo, pero que siguen siendo un debe de la democracia a 40 años de haberla recuperado, revisar todo aquello que es la página más oscura de nuestra historia del siglo XX. Luciana Bertoia, muchas gracias, y su micrófono en Radio Kermés seguirá esperándola, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan Pablo, un abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto. Ahí está la siesta que nos fue transformándose, nada, no sé, que somos la antorcha de la estatua de la libertad de la comunicación hoy por hoy, la verdad, qué orgullo, qué lindo.